que hace aproximadamente un mes más o menos en Ñoma se hizo un homenaje a las abuelas de Plaza de Mayo, se descubrió una placa y allí se descubrió una muestra de ellas precisamente. A partir de ese momento se llegó a un acuerdo o a la intención de transformar en esta muestra, en una muestra itinerante, que fuera recorriendo los distintos lugares de la provincia de Buenos Aires, al efecto de que se conociera, o a muchos que vivieron o vivimos distintas circunstancias de la década del 70, y otra que sirva como un pedazo de historia que diga presente, especialmente para la juventud y los chicos que nunca supieron qué es lo que pasó. Esa es la intención fundamental. A partir de allí, el presidente de nuestra institución, el doctor Antonio Lascalleglia, comisionó a estos dos amigos, integrantes del Consejo Directivo de IOMA junto conmigo, en hacer que esta muestra itinerante recorra toda la provincia de Buenos Aires.